Ahí en el jardín botánico. No, una vecina me avisa que caminando por la senda del jardín botánico vio 9 troncos de ciprés, troncos no muy gruesos, tipo varas o postes, de 3, 4 metros de largo, cortados, por supuesto, ahí al costado del camino. Y bueno, evidentemente era árboles que habían bajado de la montaña, estaban ya pelados, digamos, no tenían nada de ramas, eran las varas solamente. Y bueno, a partir de ahí lo que puedo decir, ese es el hecho. La suposición es, por supuesto, alguien que los cortó, que los bajó, supuestamente con la idea de comercializarlos, de sacar algún tipo de provecho. El tema es que eso lo sacaron del área protegida. El área protegida es municipal, por un lado, pero se rige también por la ley de bosques nativos, que acá le aplica la Dirección de Bosques de la provincia. Y en todo ese sector, que en algunas partes está por la ley de bosques en color rojo y en otras partes en color amarillo, no se puede extraer ningún tipo de material vegetal. Incluso desde la Junta Vecinal, cuando nosotros queremos hacer limpieza de la senda por el tema de prevención de incendios, cuando queremos sacar todas las ramas caídas, todo eso, tenemos siempre que estar avisando. No siempre nos dan un visto bueno así simplemente, sino que tenemos que insistir. A veces lo hacemos también por nuestra cuenta, porque es peor el peligro de incendio, pero la cosa es que no se puede sacar nada. Y bueno, esto es una infracción a la ley de bosques. El tema es que, bueno, está ahí y entendemos que todo esto ocurre a dos puntas. Por un lado, por la necesidad que hay en este momento, digamos, de crisis, de gente que no tiene trabajo y que se la rebusca como puede, incluso apelando a esto que es apropiarse de algo que no, que es de todos en definitiva. Pero por otro lado también la falta, digamos, de un control, de una regulación más clara y más precisa de todo lo que es el manejo del área protegida, que eso le corresponde a la dirección de provincia, de la Dirección Provincial de Bosques. Y también en parte a la municipalidad, porque es terreno municipal todo esto. Sí, todo eso, igual la tutela de todo eso es de provincia, sobre todo lo que tiene que ver con el bosque nativo, ¿no? Claro, sí, por eso digo, corresponde a los dos. Nosotros solicitamos ya hace un tiempo que se elabore, porque esto en realidad ya viene pasando hace muchos años. Sí. Nosotros intervenimos desde la Junta Vecinal. A ver, como la expresión criolla sería los ponchazos, un poco tratando de asesorarnos, poniendo la mano de obra, la fuerza bruta, tratando de mantener del limpio la senda despejada, sacando todo lo que es material que puede ser combustible, también basura domiciliaria que a veces aparece, pero falta lo que es un plan de manejo integral. Un plan de manejo, vos lo sabés mejor que yo, quizás lo podés explicar mejor que yo, es un proyecto por el cual se busca darle sustentabilidad en el tiempo a esta área. Sí, un plan de manejo para contar a los vecinos es un plan de gestión de una determinada porción de territorio. En el caso de, por ejemplo, el jardín botánico, los Rodales, seguramente casi todas las acciones tienen que ver con cómo conservar el lugar de la mejor manera posible para poder acceder al disfrute y a los servicios que da ese lugar, ¿no? Claro, eso. También dentro de eso está que ya hace años lo empezamos a hacer, vos sabés, que yo sacar, por ejemplo, todo lo que son los pinos, las especies exóticas para ir favoreciendo el crecimiento de las que son nativas de acá, todo eso. Pero bueno, justamente acá hay incluso el problema, lo grave de este hecho que ocurrió la semana pasada, fue que los árboles que fueron cortados fueron cipreses, que justamente son árboles nativos. Si de repente hubieran cortado algún pino, creo que el problema no hubiera sido tanto. Hubiera sido menor, claro. Claro. Pero, a ver, y corregime, porque vos seguramente tenés más información que nosotros. ¿No se había arrancado con un plan de manejo de ese área? Plan de manejo, nosotros no tenemos noticias. Si lo hubo, nosotros que somos interesados no estamos informados. Bueno, porque en realidad un plan de manejo, y más teniendo en cuenta la cercanía a los vecinos, incluso por el protagonismo que han tenido los vecinos tratando de asegurar y mejorar la conservación de ese lugar, digo, tenía que estar enterados. Participar. Por eso te digo, no, yo que yo sepa no existe. A ver, las cosas que existieron fueron un proyecto que fue sancionado por el Consejo Deliberante, pero fue vetado, de áreas protegidas. De áreas protegidas, un sistema municipal de áreas protegidas que contemplaba tanto áreas protegidas privadas como la de Cotesma, como públicas, como podría ser esta de los radales. Pero eso, en este momento, no existe. Y después lo que hubo, sí, mucho trabajo con la universidad, con el asentamiento, principalmente, si se quiere, con la carrera de técnico forestal, pero también participaron las otras carreras de espacios verdes y de guía de turismo, haciendo trabajos prácticos de la facultad en este terreno, de modo que eso también, digamos, implicó algún tipo de manejo, mejora. También participó, por ejemplo, el CEPEM 57, con un proyecto que hicieron cartelería. Con la universidad también hicimos cartelería, con la municipalidad se renovaron los miradores. Hay toda una serie de actividades y trabajos que se hicieron en el área protegida, pero, y en el sector del jardín botánico, que en todo caso ahora aclaro por qué hago la diferencia, pero que son tareas que justamente le falta un marco general en el cual inscribir cada una de esas tareas. Se plantaron árboles, por ejemplo, se hicieron los miradores, se definió la senda, pero no hay un proyecto global todavía, más allá del que se elaboró por parte de los vecinos en el 2006 u 8, no me acuerdo en este momento, que es el proyecto del jardín botánico. No hay un proyecto integral que diga, bueno, hay que hacer esto así, así, así, para lograr este objetivo. O sea, falta un plan de manejo, lo que decíamos recién. Falta un plan de manejo. Ese plan de manejo nosotros lo solicitamos a la municipalidad, que es la titular del predio, pero con la indicación, digamos, que entendemos que en esto tiene que intervenir tanto la Dirección Provincial de Bosques, porque justamente es un organismo que tiene injerencia en esto, como el asentamiento universitario, que es el organismo que puede dar el apoyo técnico también con respecto a todas las decisiones que sea necesario tomar. Está bien. Yo porque tenía entendido que habían gestionado dinero que tenía que ver con la ley de bosques para trabajar ahí tanto en el jardín botánico como también en el traslado del vivero municipal. Ahí, bueno, ¿no? No, eso es, sí, también se hizo eso, pero insisto, no es, entiendo que no es dentro de un plan integral de un proyecto, digamos, general para todos. Sí, eso fue, no me acuerdo, un plan operativo anual lo llaman, un POA, sí. Con el que se hizo el traslado del vivero, se hicieron contenciones, pero yo entiendo, digamos, por lo menos... Pero como acciones aisladas, sino dentro de un marco de un plan de gestión. Exacto, como acciones para la recuperación y el mantenimiento, pero falta el plan integral que tenga que decir, bueno, a ver, por ejemplo, todo lo que es recuperación de bosque nativo o todo lo que es tratar de... Sí, controlar las exóticas, exacto, controlar los procesos erosivos y facilitar que sea un área segura también para la gente que vaya, ¿no? No, y eso, por ejemplo, hay una cuestión que... Y esto lo digo principalmente para los vecinos. Yo no sé cuánta gente habrá ido a caminar por el jardín botánico, pero el jardín botánico son 10 hectáreas, aproximadamente de un total de 70 hectáreas, 74 hectáreas. O sea que es una parte bastante chica en proporción con respecto a todo el área protegida. El área protegida va desde la ruta, llega hasta acá, hasta el lado del barrio, sube por la ladera hasta el cerro, pasa del otro lado, llega a la Laguna del Toro y todavía sube un poquito más en el otro cerro. Todo eso es el área protegida y todo eso es lo que nos protege por un lado y nosotros tenemos que proteger. Y desde acá abajo se ve muy lindo, se ve un cipresal impresionante, tupido, hermoso, pero la verdad es que si uno camina por ahí, es un lugar bastante frágil, creo que sería el término más, más preciso. El suelo es está muy erosionado, se desgrana fácilmente, ruedan piedras, por ejemplo, cosa que acá ya sabemos que pasa. Hay poca vegetación en abajo, digamos, poco arbustito. No es un lugar, digamos, un bosque tipo los que uno va para el lado más de parques, digamos así, frondoso. Es muy frágil. Entonces, estar cortando árboles ahí es un peligro. No solamente es, digamos, es atentar, digamos, contra el bosque mismo, sino que ese bosque es el que está sosteniendo la ladera, es el que está conteniendo todo ese suelo, es el que está permitiendo que ese suelo se vaya... Sí, es un bosque degradado, muy frágil, y que pone en peligro incluso al barrio, ¿no? Y a toda la gente que vive abajo. O sea, este sector del área protegida está al costado, pero ya hemos tenido muchos episodios de piedras rodando, de hecho por eso se plantó el pinar como protección también de las casas. Y Roberto... bueno, sí, lo que decís vos es evidente, es así. Tampoco puede haber un área natural protegida que esté que exista en los papeles. Un área natural protegida implica infraestructura, implica presencia del Estado. Claro, bueno, a eso iba la nota nuestra, ¿no? O sea, la nota que nosotros dimos difusión apuntaba a dos hechos, digamos, que hay que revisar. Uno, el hecho de que un vecino por necesidad se apropie de lo que es de todos, cosa que en realidad no podemos permitir. Entendemos la situación de necesidad, pero hay que buscarle otra vuelta, no se puede ir por ese lado. Esa es una pata. Pero la otra pata que nos parece importante, que justamente por eso y ahí es donde nosotros como Junta Vecinal no podemos meternos, no tenemos el poder de policía, ni queremos el enfrentamiento con el vecino. No, más vale. El que tiene que hacer el control, el que tiene que hacer la gestión, el que tiene que resguardar todo esto, es el Estado municipal y el Estado provincial. Y ahí es donde viene la otra pata, digamos, de nuestro reclamo. No solamente le vamos a reclamar al vecino que por favor no haga esto, sino que le estamos reclamando al Estado que tenga más presencia, más intervención, más control, más gestión de todo este espacio, que es un espacio de todos y que tenemos que preservar entre todos con la presencia preponderante del Estado. Volviendo al tema que tiene que ver con el barrio y para no sacarte... más tiempo. ¿Cómo ves el barrio? ¿Cómo es el barrio si se empieza a ver, más allá de este hecho puntual, el tema de la gente que no puede salir a buscar su sustento? Digo, ¿qué situaciones se ven en el barrio dentro de este marco de aislamiento, ¿no? Mira, yo lo que te puedo dar son dos indicadores, quizás. Bueno, este sería un tercer indicador, sí, ¿no? Sí. El hecho de que alguien tenga que ir a buscar madera como para venderla, suponemos. Sí, sí. Porque incluso hemos tenido algún rumor, pero a título de rumor, de que parece ser que hay alguien que está ofreciendo ciprés, vender ciprés, ¿no? Ese sería un indicador. Los otros dos indicadores que te puedo mencionar es uno, a partir de la salita del centro de salud del hospital. Nosotros tenemos bastante contacto con el personal de la salita, tratamos de trabajar en conjunto y sobre todo la gente sanitaria, ella está muy en contacto con la población, sobre todo con la población, digamos, adultos mayores, y tiene un registro de que hay familias que están pasando necesidad económica, pasando necesidad de alimento. Uh-huh. Todo esto nosotros lo hemos comunicado a partir de justamente de esta detección que hace la Salita, lo hemos comunicado a Desarrollo Social de la Municipalidad, y sé que se está implementando una tarjeta para darle a estas familias. El otro indicador que te doy es que en las despensas se ha puesto una caja donde hay algunas despensas donde, por ejemplo, por cada alimento que un vecino deja en esa caja para que ser compartido con los que más necesitan, la misma despensa pone dos más del mismo producto. Ajá. ¿Mm? Ajá. Como gesto solidario, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Lo charlaba el otro día con un vecino, no es una cuestión de beneficencia, es un gesto solidario, que así lo queremos entender. Y bueno, charlando con uno de los dueños de una de las despensas, él me comentaba que todos los días se llena y todos los días se vacía. Uh-huh. O sea que tenemos, afortunadamente, y lo digo con orgullo, gente solidaria que colabora con los vecinos, pero también del otro lado tenemos vecinos que tienen la necesidad de ir y recurrir a eso. Uh-huh. Bueno, está bueno como la contracara, teniendo en cuenta de que la salida no es individual, la salida es colectiva, es organizada, y es justamente con vecindad muchas veces, ¿no? Claro. Bueno, Roberto, muchísimas gracias. Cuando quieras, ya sabes que los micrófonos de la radio están para la Comisión Barrial y para lo que se necesite. Bueno, muchas gracias y bueno, ojalá esto llegue a todos los oídos que tenga que llegar. Seguramente. Muchísimas gracias de vuelta. Gracias a vos. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista.